tal cual, tal cual la he estado leyendo, es así. Bueno, tantos acordes, pues yo qué sé, pues eso es lo que pone, yo lo tapo así. Lo que pasa es que se repiten muchos, ¿eh? Es que como... No sé, yo no sé cómo va el saltaba para meterlos todos. Qué calor, ¿no? Están saliendo pollos bajo de la silla, ¿no? ¿Has visto Vena como fan lo hace todo también? Es como Double Bass, lo que pasa es que es un vago. Sabe hacerlo todo, batería, bajo, guitarra, piano, pero es más perro cuadrado. Ya verás cómo ahora no me pierdo. Voy a empezar en el 1, ¿eh? Vale, pues me voy a meter dentro. Eso, tío, me rayo. Thank you. Escucha bien.